Muy buen día a todos, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Jonathan y esto es un episodio más en Días Geek. Bien, hace tiempo que estuve inactivo, sí, yo sé, pero ya he vuelto a las redes. Lo que pasa es de que, bueno, he tenido cuestiones de trabajo, estudios y pues eso me dificultó un poquito, pero ya estoy de vuelta. Y bueno, esta vez para comentar acerca de una curiosidad que me pasó, ¿sí? Algo curioso que me pasó aquí en KDNEUM. Y bueno, ya está solucionado al parecer. No ha sido un problema porque seguía andando todo muy bien. Lo único era, subí un video acerca de esto que se mostraba como Ubuntu. Y pues eso era el detalle. Ahora ya está corregido y se muestra como KDNEUM. Se corrigió con las actualizaciones de hoy. Hoy estamos 25 de febrero del año 2018. Y pues hasta el día de hoy estuvo ese detalle de que en NeoFetch me mostraba KDNEUM, perdón, me mostraba Ubuntu. En NeoFetch me mostraba Ubuntu 16.04. Y cuando ingresaba la información del sistema, me mostraba a Ubuntu 5.12 con el logo de Neon y todo, ¿no? Pero salía Ubuntu. No sé exactamente por qué es que haya sido, cómo es que se haya generado todo esto, pero como les digo, no es un fallo que tenga que preocupar ni nada, porque no genera ninguna incomodidad. Está, por el contrario, todo andando muy bien. Y lo único es eso, ¿no? De que aparece de que parecía Ubuntu y en vez de aparecer el logo de KDNEUM en NeoFetch, aparecía el logo de Ubuntu. Pero bueno, felizmente ya se solucionó. La verdad, no genera problema, pero a mí sí me incomoda un poco, tal vez porque no me gusta. A mí me gusta que las cosas vayan bien, tal como deben de ir. No tenía por qué pasar eso, ¿no? Es como que si estuviera en Manjaro y pues me sale Arch. Entonces, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Pero está bien, anda bastante bien la distribución, no me puedo quejar hasta ahora, estoy feliz con ella. Ya tengo buen tiempo usándola y no tengo ganas de cambiarla ni nada por el estilo. Así que bueno, justo hace unos días decidí usar el artwork de MacOS. Y pues estoy con este artwork y me va bien, me anda bastante bien, se ve muy bien, no me puedo quejar. Y es que esta es la maravilla de Linux, ¿no? Que es altamente personalizable. Ya más bien subiré a un video ahí personalizando KDE Plasma. Y bueno, estoy pensando en realizar la personalización con el artwork MacOS y bueno, la personalización que le realizo dejando por defecto, ¿no?, algunas cosas. Bueno, nada, eso era lo que quería contarles. Ya estaré comunicándome con ustedes pronto. Y pues tengo preparado un episodio con un invitado aquí en el programa. Así que estén atentos. Cuídense y nos vemos en un próximo episodio de Días Geek. Hasta la próxima. Chau, chau. We'll be right back. We never quite could forget, 'cause what we got so intense.